Imagínense bajo este tormento. Pero este texto nos está presentando esta realidad de la cual te estaba mencionando, que es una realidad espiritual. Lo primero que está dando cuenta este texto es de esa realidad espiritual. Está hablando de demonios, de espíritus inmundos y de una gran cantidad de ellos también. Así que no es algo de nuestro tiempo, esto está presente desde siempre. Bueno, Dios había creado a todos los seres humanos y todo ser viviente y también a los seres espirituales, así que creó un gran número de ángeles que eran sus servidores y estaban a disposición de él. Pero una parte de ellos, guiados por el diablo, por Satanás, por Belcebú, por el maligno, son distintos nombres de esta misma persona, levantó una rebelión contra Dios, quiso ser como Dios. Quiso ser Dios y ocupar el trono y reinar él y no Dios. Pero obviamente fue vencido y rechazado y arrojado a la tierra. Desde ese mismo momento quedó establecida esta enemistad entre estos espíritus inmundos ahora, ángeles caídos, ángeles que se habían rebelado a Dios, que operan sobre la faz de la tierra, enojados con Dios y enemistados con él, ahora también están enemistados con las personas a las cuales Dios quiere alcanzar con salvación, con vida nueva. El propósito de estos espíritus inmundos es destruir entonces a las personas, como estaban destruyendo a este hombre, como estaban destruyendo también a la familia a la cual pertenecía este hombre. ¿Te imaginas si estuviera casado lo que estaría padeciendo su esposa? ¿Te imaginas lo que podrían estar padeciendo sus propios hijos? Quizás hasta incluso no solo afligidos y doloridos por la situación de su padre, sino avergonzados por esa situación. Toda la gente lo conocía a su padre, si era este quien refiere el texto, pero en todo caso sería el que era señalado. Y a ellos también, estos son la familia de aquel que está en esta condición. Así que qué tremendo vivir de esta manera. Pero a partir de ese momento entonces, está esta existencia espiritual sobre la faz de la tierra. Como te decía al principio, no muchas personas son conscientes de esto. Yo creo que cada vez mayor número de personas son conscientes de esto. Pero la realidad es que hay un enemigo espiritual también. Hay alguien que hay que tener en cuenta porque precisamente está operando y obrando, así como hizo en esta persona, con la vida de muchas personas también en nuestro tiempo. No sabemos cuál fue la razón por la cual estos demonios comenzaron a tener el control y dominar a esta persona. Podría haber diferentes. En todo caso, siempre está la causa del pecado propio, que le da acceso y autoridad y espacio a que algunos espíritus inmundos puedan venir a ejercer este tipo de control, de dominio y de posesión. Pero lo cierto es que, más allá de esto, está marcando esto este texto. Entonces decimos, en primer lugar, la existencia de este mundo espiritual, la obra de los demonios que están allí, y tienen entonces estos tres aspectos. En primer lugar, podemos hablar de los propósitos que tienen en su accionar. Y en este sentido, uno de los propósitos es que intentan alejar de Jesús. Fíjate que estos demonios que estaban sobre esta persona trataron de impedir que Jesús obrara en él. Así que ahí están los espíritus inmundos tratando de que usted, de que toda persona no alcance a conocer a Dios. Dios siempre está buscando revelarse y mostrar su amor y su salvación, ofreciendo su salvación a las personas, su libertad. Pero estos demonios siempre están tratando de alejar a la gente de Dios para que no reciban esa bendición. Lo hace de diversas maneras, aún cegando el entendimiento, aún haciendo creer a la gente que Dios no existe, que Dios no es bueno y tantas otras cosas que a veces están en la mente de las personas. Obras del enemigo, obras de los demonios. Nunca viene eso de parte de Dios. Pero allí están entonces tratando de hacer alejar de Dios, de que no le conozcan, de que no tengan este encuentro con él. Y así entonces es lo que la Biblia llama, esta gente está cautiva de estos demonios, de Satanás y de sus huestes de maldad, de estos poderes de las tinieblas también. Pero en segundo lugar, el propósito que tienen es hacerle creer a usted que no tiene esperanza, de que su historia no tiene esperanza, de que su condición es terminal, de que esa aflicción la va a tener que soportar durante toda su vida, de que debe haber algo que usted tiene que pagar por el resto de su vida, o usted o quizá alguno de sus antepasados, de que esto es algo que usted a lo mejor no sabe, pero de lo cual tiene que hacerse cargo, que es por su propia culpa, y que, bueno, va a tener que sufrir este tormento durante toda su vida, y arreglarse como pueda. Nadie va a poder hacer nada por usted. Esto es lo que también buscan, engañando y mintiendo. Así obran estos espíritus de maldad, para que usted entonces tenga que sufrir allí y pensando que no hay esperanza, ni salvación, ni libertad para usted. Es una condición terrible, pero así obran estos seres de la oscuridad. Pero además de esto, entonces, el propósito que tienen es destruir la obra de Dios en su vida. Es, hacer que Dios no pueda obrar en usted. Al menos intentarán evitarla, al menos intentarán obstruirla, van a tratar de oponerse. Aquí están. El Hijo de Dios, Jesús, vino hasta este lugar desde cierta distancia, tomó un barco para llegar hasta él, atravesó todo un lago y apenas llegó se encontró con él. Y fue a él para bendecirlo, darle libertad, sanidad, quitar este yugo de su vida. Y entonces allí aparecieron estos demonios que trataron de obstaculizar y de evitarlo. Pero obviamente el Hijo de Dios se estaba presentando con toda autoridad y con todo poder, por lo cual siempre se iba a llevar a cabo el deseo, el propósito y la voluntad de Jesús, y en la respuesta de la persona a esa obra de Dios en su propia vida. También este texto nos está marcando, aparte de esta existencia espiritual y de estos seres malvados de oscuridad que tienen estos propósitos, también están indicando cómo son las manifestaciones, las evidencias del accionar de estos espíritus inmundos en la vida de las personas. Bueno, acá marca algunos que son tremendos, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, una persona que andaba por los sepulcros, se paseaba por el cementerio, dice que daba gritos feroces y causaba temor, lo hacía de día y de noche, así que todo el tiempo, todo el día atormentado y afligido. Era una persona fuerte, más fuerte de lo humanamente pensable o natural, porque dice que rompía incluso los grillos y las cadenas con lo cual trataban de atarlo para tenerlo un tanto contenido, pero por esta misma razón era una persona indominable, salía fuera de sí, no lo podían controlar ni aún entre muchas personas. Era una persona marginada, obviamente, como hemos contado al principio. ¿Tendría una familia? Posiblemente sí, porque dice que no habitaba en casa. Pues podría tenerla, ya que sí, podría tener una familia, podría tener un matrimonio, hijos, como dijimos. Pero ¿cómo estarían ellos sino sintiéndose impotentes y afligidos en profundo dolor por la situación en la cual estaba su padre o su esposo, su familiar en esta situación? Esta persona estaba en absoluta oscuridad. Dice, también era llevado al desierto, un desierto donde prima la soledad más profunda que se pueda experimentar. Vivía en completa y continua aflicción sobre su vida, estaba atormentado precisamente. Los espíritus del mundo lo tenían dominado, controlado, pues tomaron posesión de él y causaban todo este mal sobre su propia vida. Bueno, las manifestaciones y las evidencias del obrar de espíritus inmundos en la vida de las personas pueden ser distintas, no son siempre estas mismas. Podemos observar otras, algunas igualmente llamativas, ¿no es cierto?, y dramáticas, que incluso las llevan a cabo para generar más temor en las personas, y casi como para tenerles respeto y reverencia a los espíritus inmundos, y con eso entonces ellos siguen ejerciendo control sobre tu mente, y te impiden ver a Dios que te está ofreciendo salvación, una historia de esperanza para tu vida. Entonces, en otros casos pueden ser que una persona se revuelca allí en el piso delante nuestro, o podemos ver como que echa cierta espuma por la boca, o podemos ver cómo cambia su tono de voz, aun siendo una mujer, una chica, podemos escuchar El espíritu inmundo que hace mucho más grave su voz, así que un cambio en el tono de voz, puede haber convulsiones, un ejercicio de violencia también. Bueno, son muchas las manifestaciones en este sentido. Recuerdo mi primera experiencia con estos espíritus satánicos, demoníacos, de oscuridad. Era muy joven, quizás apenas 20 años. Yo solía ir al templo y allí charlaba mucho con mi pastor y en una oportunidad, él estando allí en la oficina, viene una persona y entonces pasan junto con él a la oficina, un hombre, y él me dijo: Ernesto, quédate por aquí orando, yo voy a estar ministrando a esta persona en la oficina. Y entonces, bueno, él estuvo allí, yo estaba en un salón contiguo, sentado en oración, y comencé a escuchar precisamente los gritos mientras estaba el pastor ministrando a esta persona. Hasta que finalmente se abre la puerta de la oficina y ambos salen a ese espacio donde yo estaba. Yo muy, muy sobresaltado veo que la persona sale ejerciendo mucha violencia y comenzó a agarrar las sillas que había allí, a revolearlas para un lado, casi arrojándomelas también a mí. Y el pastor me decía: vos seguí orando, no tengas temor. Bueno, mi primera experiencia, un poco la piel de gallina se me había puesto, ¿verdad? Pero allí estaba orando y aferrado al Señor, casi paralizado. Y esta persona venía y me decía: dame la mano, dame la mano. Y decía: no quería saber nada, estaba duro y bueno, en oración al Señor. Bueno, esta fue mi primera experiencia. Lo que quiero rescatar con ello es que hubo un ejercicio de violencia, ¿no es cierto? Comenzó a arrojar. En otros casos pueden incluso intentar agredir a la persona. Finalmente fue dominado la oración del pastor y la administración, el poder del Espíritu Santo obró allí, así que la persona pudo ser contenida y luego ministrada en el nombre del Señor. Pero no siempre las manifestaciones son así tan dramáticas. Mayormente son de otro tipo, son evidencias mucho más sutiles, en donde la propia persona, no es totalmente consciente de que está siendo objeto de esa influencia satánica y que está bajo este dominio y este control. Pero aunque sean sutiles, son igualmente peligrosas y destructivas, por eso hay que estar atentos. A veces se trata de voces que uno escucha o le parece escuchar en el patio, en la habitación, estando en la casa, o sombras, o algunos ruidos de noche, cosas que uno dice: no, esta persona tiene algunos trastornos, pero en realidad podrían estar dando cuenta de la accionar de estos espíritus inmundos. Y en otros casos se tratan de opresiones, uno siente una opresión, oprimido, angustiado, no tiene razón ni por qué, pero esta es la experiencia y la sensación que tiene. En otros casos se trata de enfermedades recurrentes, que periódicamente aparecen, erupciones del tipo de algunas reacciones por el polen, por otras cosas, algunas alergias, pero podría, no siempre, pero podría haber alguna manifestación también. En otros casos, mucho más claro, se trata de algunas adicciones o hábitos que la persona no alcanza, ni aun siendo del Señor, a poder doblegar. Y esto obviamente que para Dios, que no hay nada imposible, tampoco para el creyente hay nada imposible, para el creyente que está en Cristo Jesús. Y entonces es dominado por el hábito del tabaquismo, fuma y no puede dejar de fumar. Y aquí puede haber también una cuestión y una atadura de tipo espiritual. Ni que hablar del consumo de pornografía, o del tener algunas imágenes u objetos, amuletos, en la casa, pequeños altares. Ningún tipo de imagen, nada que tenga que ver con el ocultismo propiamente dicho, ni nada que tenga que ver con ninguna otra imagen, porque la Biblia claramente dice que no tenés que hacerte ninguna imagen, porque solo Dios es el soberano y todopoderoso, y a Él tenemos acceso directo a través de Jesucristo. No necesitamos intermediarios de ningún tipo. Gloria sea al Señor. En que podemos llegar hasta Él, presentarnos ante Él con toda confianza y Él recibirnos a cada uno de nosotros a través de Cristo. Así que aquí está entonces en primer lugar este aspecto tan importante, la existencia de este reino espiritual de oscuridad, de maldad, de tinieblas, que está gobernado por Satanás, Belcebú, el demonio, bueno, el diablo, y tiene una cantidad de seres espirituales que inicialmente habían sido ángeles, pero que habían entablado esta rebelión contra Dios y arrojados a la tierra desarrollan toda esta actividad ahora en la tierra. Intentan que usted no alcance bendición de parte de Dios, que Dios no pueda alcanzar a usted a librarle, a sanarle, a salvarle, a bendecirlo de todas las maneras, hacer que su vida tenga sentido y propósito. Vio lo que ocurrió con esta persona. Todo cambió. Su historia comenzó a ser una historia de esperanza, porque fue libre. Para usted también es posible. Y es posible en esta misma mañana. Déjeme continuar. En segundo lugar, entonces, lo que este texto nos está dando cuenta, además de esta existencia de este espíritus inmundos, es de que si bien hay un enemigo, también hay un Jesús. Hay un enemigo, pero también está Jesús. Fíjese lo que ocurrió en esta ocasión. Cuando Jesús llegó al lugar, cuando Jesús se presentó ante esta persona endemoniada, que desde hace mucho tiempo, dice, ¿eh? Así que se ve que nunca nadie le podría haber librado, nunca nadie le pudo ayudar verdaderamente. Nunca nadie podía haber dado una salida, una esperanza para él. Solo ocurrió cuando Jesús entró en escena. Se da cuenta, el único que puede cambiar y transformar su vida. Si también está atormentada por algún espíritu inmundo, si usted se siente atado y esclavizado a algunas cosas, pues entonces quiero decirle en esta mañana, solo Jesús le puede dar salvación, libertad y vida eterna. Fíjese lo que dice este texto. Mucho tiempo en esta condición, nadie le podía haber librado, pero sin embargo cuando Jesús llega al lugar y lo confronta, se produce una conmoción en el lugar, una conmoción para todos, pero especialmente para estos espíritus inmundos, espíritus satánicos que estaban sobre esta persona. Ya lo ve, ellos se presentan rápidamente a Jesús. Y le piden que, bueno, no los saque de aquellos lugares, sino que los deje por allí, bueno, hasta ese hato de cerdo, finalmente toman control de esos cerdos y los cerdos finalmente caen por el despeñadero al lago y allí perecen ahogados. Pero esta persona, dominada, oprimida y poseída por Jesús, ahora entonces, ante la presencia de Jesús, esos demonios son conmovidos. Y son conmovidos porque lo conocen, porque todo espíritu inmundo conoce a Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, aquí lo están reconociendo en el versículo 28, estos espíritus de mi mundo dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Déjeme decirle algo, no hay texto, no hay pasaje en la palabra de Dios que se refiera a personas endemoniadas o espíritus inmundos, en los cuales estos no reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios. En todos los casos, los espíritus inmundos están reconociendo la soberanía y la autoridad del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. ¡Bendito sea el Señor! ¿Te das cuenta de esta verdad? Ellos estaban reconociendo en Él esa soberanía y ese señorío. Así que en cada encuentro que Jesús tuvo con las personas endemoniadas, estos, los demonios, declararon quién era Jesús. Y entonces esto implica que tenían que terminar obedeciéndole a Él. Viste que Jesús les dijo, id, salgan de este hombre y vayan a esos cerdos, id. Es una orden, es un imperativo que ellos nunca podrían dejar de obedecer, porque Jesús, el Hijo de Dios, tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra sobre cualquier otra autoridad y poder, mucho más sobre estos poderes de las tinieblas. Jesús es el que tiene mayor poder y autoridad y no hay nadie que la pueda igualar ni mucho menos sobrepasar. ¡Qué bueno esto! ¡Alabado sea el Señor! ¿Te acordás cuando Jesús convocó a los discípulos y los envió de dos en dos a visitar las casas en aquella ciudad para bendecirlos, para liberarlos, para sanarlos? Al regresar ellos, ¿qué le contaron a Jesús? ¡Señor! ¡Qué bueno! Hemos visto el poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de muchos y aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Así que aquí está el hecho. en el nombre de Jesús, con la autoridad del Hijo de Dios, entonces pudieron ver cómo los espíritus inmundos podían obedecer, y toda vez que se les ordenaba salir de una persona, como Jesús lo hizo aquí con este hombre, ellos también tenían que salir y dejar libre a esa persona para que Jesús pudiera sanarla, restaurarla, ponerla en pie, y recobrar una historia de esperanza por medio de esta transformación. Así que así está el Señor. Hay un enemigo, pero está Jesús. Hay un enemigo, pero siempre está Jesús. Y si vos estuvieras en algo parecido, similar o te parece, allí está Jesús en esta mañana, haciéndote saber que podés contar con Él y que solo Él es el que puede darte libertad, salvación, vida eterna. Es la oportunidad para que vos le permitas a Él, como lo hizo este hombre, obrar en tu propia vida. Y esto es lo que te voy a contar en esta última parte de este mensaje de esta mañana. Jesús no solo tenía autoridad, tenía también el poder de Dios. Y Dios es todopoderoso, es decir, nada es imposible para Él. Así que el poder de Jesús obró en esta persona y le recobró, le recuperó. Le hizo volver en sí, dice el texto. Andaba por allí medio semidesnudo, ahora lo visten. Vuelve a la normalidad, vuelve a ser él mismo, ya liberado, habiendo dejado esa opresión, ese sufrimiento, ese tormento. Esas cadenas que lo tenían atado ya no estaban más, era libre. Y en esa libertad puede regresar a su casa, reencontrarse con los suyos, con su familia. Por eso Jesús, ante el deseo de él de seguirlo a Jesús y peregrinar con él haciendo bienes, Jesús le dice, no, mejor volvé a tu casa, tenía familia. Pero contales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cuán grandes maravillas Dios ha hecho contigo, cómo transformó y cambió tu vida en una historia de esperanza. Y seguro él se reencontró. Podríamos seguir imaginando con su esposa, con sus hijos, abrazarlos, jugar con ellos y ellos ya no tener más temor de él, de lo que podría acontecer, de si iba a tener nuevamente esas manifestaciones, ya nunca más. Porque él les habrá contado que estuvo con Jesús, que le dio su vida a Jesús, que confió en Jesús y que Jesús respondió de esta manera, rompiendo esas cadenas, deshaciendo ese yugo y dándole esta terrible bendición, tremenda bendición de parte de Dios y del cielo. Así que él estaría feliz, gozoso, disfrutando esta nueva condición de vida, absolutamente transformado. Bueno, como dijimos el domingo anterior, por el testimonio de él, muchos conocieron también a Jesús, dice el texto, que comenzó a publicar, a predicar, a compartir, a dar testimonio con muchos de lo que Dios había hecho en él. ¡Ah, gloria al Señor! Si Dios ya hizo muchas cosas en ti, pues tenés que seguir contando a muchos otros cuán grandes cosas el Señor hizo contigo, cuán grandes maravillas, cómo te libró de alguna cosa, te libró a mí también. Tenemos que seguir contando las maravillas de Jesús, anunciarlas, publicarlas y producir que otros también tengan estas transformaciones y sus historias pasen a ser historias de esperanza. Pero quizás usted no ha tenido esta primera experiencia, todavía no ha visto el poder de Dios obrando en su vida. En esta mañana le voy a desafiar para que usted también pueda tener esta bendición. El poder de Jesús es un poder para sanar, para dar libertad, para restaurar, para fortalecer, para poner en pie, para hacer que tu vida sea una vida que valga la pena vivir, para librarte de la opresión del enemigo. Jesús, el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Él desea que vos también tengas esta experiencia en esta misma mañana. En primer lugar, si nunca lo hiciste hasta ahora, tenés que entregar tu vida a Dios, tenés que confiar en Él. Y a través de una expresión sencilla como la que te voy a hacer en este momento. Querido Dios, te necesito, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados y te ruego me ayudes a salir de esta opresión. Es algo sencillo, debe ser de corazón, Dios está mirando tu corazón. pero es el principio, es el primer paso. Así lo hemos dado muchos también de los que estamos participando en esta mañana, y todos podemos dar testimonio de que lo que acontece a este primer paso es el obrar de Dios maravilloso. En segundo lugar, todos debemos seguir comprometidos en obediencia a Dios, andar en el Espíritu, como dice la palabra, bajo el señorío de Cristo. No es posible encontrar esto como para zafar del momento y después querer nosotros volver a nuestra vida vieja, a las cosas de siempre, alejados de Dios y ajenos a Él. No, no, no. Tu entrega y tu decisión deben ser para siempre. A abrazarte a Dios para no alejarte nunca más de Él. Porque la Biblia dice que aquellos que pretendieron esto y sobre los cuales Dios obró, pero que no lo siguieron a Él, sino que volvieron a lo mismo de siempre, regresaron estos espíritus inmundos que habían sido liberados de la persona, pero regresaron con 7 espíritus peores y más malvados que los que ya estaban en la persona, para terminar de arruinar, para destruir por completo a esa persona y atormentarla todavía en mayor magnitud que antes. Así que no hay que especular, no hay que especular. Luego tenés que orar, tenemos todos que orar, aquellos que ya somos discípulos del Señor, hay que orar y perseverar. No hay que tener temor, ya vamos a ver, el enemigo no nos puede hacer mayores daños, a menos que nosotros comencemos a transitar en la oscuridad del pecado, en las penumbras del pecado, de los cuales no nos arrepentimos genuinamente, y eso siempre va a traer consecuencias y abrirá puertas al enemigo. Por eso, para prevenir y preservarnos, debemos siempre estar orando, orando en obediencia y con toda perseverancia, para cuidar nuestro propio corazón y nuestra propia vida. Y por último, celebrar la victoria, como esta persona celebró la victoria. Estaría gozoso, feliz, habría hecho fiesta, habría invitado a sus vecinos durante mucho largo tiempo y por el resto de su vida estaría dando a conocer lo que Dios en Jesús había hecho en él. Así que aquí estamos en esta mañana para que todos aquellos que pudieran estar en aflicción, en tormento, si alguno no fue consciente de esto, en esta mañana yo te quiero llamar la atención a esto. Si alguno suponía que se trataba de algunas otras cosas, de que era inofensivo, de que no pasaba nada en tener esta u otra imagen o este pequeño altar o llevar adelante estas prácticas, bueno, acordate, estos espíritus inmundos también trabajan de manera muy sutil para que vos no alcances a darte cuenta. Y en otros casos son maneras mucho más dramáticas, seguro porque ya hay un compromiso incluso más profundo con esos demonios. Así que sé cuidadoso, allí están, existen estos seres y están buscándote para alejarte de Dios, alejarte de la bendición y mantenerte cautivo, en dolor, en aflicción, en oscuridad. Pero hoy, en esta mañana, tenés la oportunidad de que tu vida cambie, sea transformada. Si ya estás experimentando algún tipo de atadura, de opresión, de voz, de sombras, esta es la oportunidad para que vos le digas: Señor, te pido perdón, te entrego mi vida, quiero ser libre. Y sabes, Dios lo va a hacer. Porque así como Jesús llegó a este hombre en aquella oportunidad, ahora Dios está llegando a tu vida a través de este mensaje diciéndote: ¿puedo hacer algo por vos? ¿Querés que haga algo en tu vida? ¿Querés que haya una historia de esperanza para vos y tu familia? Pues entonces, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tomes esta decisión, a vos que estás allí escuchando. Si sabes que ya hay algún compromiso con estos espíritus inmundos de las tinieblas, si alguna vez consultaste a divinos, consultaste a alguno de esos llamados manos santas, curanderos, si ya anduviste con alguna cosa, pues eso abrió una puerta en tu vida. Y los demonios no te van a pedir permiso para entrar y tratar de destruirte. Quizás lo estás experimentando en cierta magnitud, aún todavía de maneras sutiles. No hay que especular, es tiempo para poner tu vida a salvo para siempre. Así que te invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que tomes esta decisión. Entregale tu vida a Dios. Ponelo allí en el chat: entrego mi vida a Dios. Y yo ahora voy a orar por todos ustedes. Te voy a pedir que inclines tu rostro y levantes tu mano al cielo mientras estamos orando. Dios va a tomar tu vida, Dios va a abrazarte, Dios va a bendecirte, Dios va a traerte libertad, Dios va a traer sanidad a tu vida, restauración, vas a ser libre para siempre si pones tu vida en manos de Dios. Yo voy a orar por aquellos que ya están tomando esta decisión. También ponelo en el chat, no te olvides, ponelo, entrego mi vida a Jesús. Padre bendito, Padre de gloria, todopoderoso Rey y Señor, te damos gracias en esta mañana por este precioso encuentro, Señor, y por tu palabra, una palabra que viene para darnos esperanza, una historia de esperanza que nos inspira para que nosotros también la podamos experimentar. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por su victoria en la cruz sobre todo poder y autoridad de las tinieblas, Señor. Aún los demonios lo reconocen y se sujetan a la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque saben que están vencidos para siempre, porque saben que tienen que sujetarse a esa autoridad y obedecer. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y por eso estamos seguros en ti, en tanto cuidemos nuestra propia vida espiritual también. Pero en esta mañana yo te quiero pedir por aquellos que están tomando esta decisión de entregar sus vidas a vos, que quizás se han sentido atormentados o han tenido alguna experiencia con estos seres de maldad, de oscuridad, con algún espíritu inmundo. Señor, ahora ellos están poniendo allí en el chat que desean entregar sus vidas a ti. Señor, conoce sus corazones, sabes en qué situación están. Así que ahora en el nombre de Jesús te ruego, los recibas, Señor, allí en tu pecho, en tus brazos, los recibas para darles salvación, para darles libertad, para darles vida eterna, para restaurarlos. Señor, esas tinieblas serán disipadas, serán deshechas en el nombre de Jesús. Esas cadenas serán rotas por el poder de Dios que va a cambiar y a transformar esas vidas. Todo yugo será destruido, Señor, será deshecho y toda maldición será cancelada en el nombre de Jesús sobre la vida de todos aquellos que ya lo estaban sufriendo o experimentando. Oh, gracias, Señor, te damos y te exaltamos y te alabamos y te adoramos como el único Dios, el todopoderoso Dios, nuestro Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.